Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. No olviden que soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo deseo de siempre, espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo para haber corroborado las citas que aportamos la semana pasada. Y sobre todo porque ahora que se tienen las bases, les va a ser más fácil a todos ustedes identificar aquellos mensajes no muy claros en la Biblia. Queridos televidentes, quiero agradecer sus correos, todas sus palabras, su confianza, su aprecio. Y si ustedes me lo permiten, solo les voy a decir que aquí ustedes no tienen nada que agradecer. Pues es mi obligación informarles sobre este asunto. Y si ustedes, como algunos dicen, no lo habían entendido, no se mortifiquen. Simplemente que no se había tenido el tiempo ni la tecnología de la que hoy gozamos y punto. No olviden que todos tenemos esa obligación moral y el compromiso intelectual de buscar las respuestas para saber la verdad. Y es que, miren ustedes, queridos televidentes, este programa nunca ni jamás se pensó con la intención de ofender, humillar o exhibir ni a persona, gobierno o institución alguna. Mucho menos para ganar elogios. Para mí, queridos televidentes, son los tiempos apocalípticos los que ya se están dando. Y si hay involucrados, lo único que estoy haciendo es revelarlo. No más. Así es que, amable audiencia, soy yo quien agradezco al Señor en primer lugar y a todos ustedes esta maravillosísima oportunidad que se me permite para transmitírselos. Y al no existir nada ni nadie tan grandioso y sabio como lo es Él, mi más humilde reconocimiento, porque siendo el Señor dueño de todo, aún de nuestra propia vida, no existirá jamás, nunca, ni las palabras ni la forma para expresarle nuestro sentir. Por eso vamos a enaltecerlo, ustedes y yo, a través de este programa. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración, ya que el domingo pasado marqué una referencia de la cita Mateo 4:26. Muchas gracias a todos ustedes, queridos televidentes. En efecto, sí nos damos cuenta que están ustedes siguiendo las citas y eso nos da mucho gusto. Cometí el error de omitir un número. La cita correcta es, por favor, les ruego, acepten mis disculpas, es Mateo 24:26. Nuestro tema de hoy: ¿sabían ustedes que Jesús no fue hijo de María? Permítanme, por favor, una vez más, toda su atención, todos sus sentidos, y antes de señalar, maravíllense, porque cuando vayan y lo corroboren, quedarán ustedes fascinados con el Señor de allá arriba. Empecemos por Juan, queridos televidentes. El llamado por Jesús, apóstol más amado, que fue el hijo más pequeño de María. Esto es un dato muy importante que quisiera que no lo olviden. Juan, el más pequeño, el que en la última cena que ustedes ven es el más jovencito, en efecto es el hijo más pequeño de María y José. Y si ustedes se preguntan, ¿pero por qué iniciamos con Juan? Bueno, recordemos que vamos a hablar a partir de la infancia del maestro. Por tanto, Mateo, no olviden ustedes que era un cobrador de impuestos. Lucas era un médico. Ambos fueron llamados hasta el inicio de su ministerio, hasta que ya era un adulto el maestro. Entonces, vamos a tomar con mucha reserva, ahorita lo van ustedes a ver, el dicho de Mateo y de Lucas. Por ello es que forzosamente estos argumentos de ellos no son muy confiables. Y ustedes se van a dar cuenta en un instante por qué. Y si esto lo afirmo, queridos televidentes, es porque Mateo capítulo 2, versículo 11, a la letra dice: y los magos, o sea, los hombres sabios, entraron en la casa donde estaba el niño. Esto, queridos televidentes, lo dice Mateo. Pero Lucas capítulo 2, versículo 7, nos informa: y la mujer lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en el mesón, en el hotel. Uno nos dice que era una casa, el otro nos dice que era un establo donde estaba un pesebre, y muchas otras versiones nos dicen que era una cueva. En lo que respecta a Marcos, queridos televidentes, recordemos que este pertenece a una época después de Jesús. Y Juan, repito, además de ser el hijo menor de María, en todo su evangelio es el único que narra cómo Jesús fue un proyecto celestial. No se inquieten, lo vamos a ver a continuación. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, nos dice así: hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los incultos y conformes tuercen. Prestemos atención, dice, como lo han hecho también con las otras escrituras. Recordemos que al Antiguo Testamento dicen que eso ya pasó, que no es importante. Y dice el Señor: para perdición de ellos mismos. Bien, ahora sí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Estamos en epístolas, queridos televidentes. ¿Quién es el mentiroso? Dice Juan. ¿Quién es el mentiroso? Aquel que niega que Jesús solo es el Cristo. Recordemos que la palabra Christos en griego quiere decir ungido. ¿Y qué quiere decir ungido, queridos televidentes? Escogido, seleccionado, asignado, etc. Dice entonces: este tal, el que no solo reconoce al Maestro como el Cristo, dice, este tal, dice, es un anticristo. Fíjense bien. Pues niega al Padre al enaltecer solo al Hijo. Muy bien, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, 6 al 10 y 14. Nos dice así el hijo más pequeño de María, hablando de su maestro: no crean nada de lo que les diga nadie. Primero pónganlos a prueba para que conozcan qué tanto saben ellos acerca de Dios. Porque muchísimos charlatanes se siguen preparando en el mundo. Mas en esto conocerán y se darán cuenta todos ustedes si aquel que pregona es de Dios. Preste su atención. Todo aquel que les jure que Jesús el Cristo fue bajado a la tierra, ya hecho como un ser humano, ese sí pregona lo que es de Dios. Mas todo aquel que no les confiese que Jesús el Cristo fue bajado a la tierra, ya hecho como ser humano, ese no pregona lo que es de Dios. A ese llámalo anticristo, del cual todos ya habían escuchado y ahora ya saben muy bien quién es él en el mundo. Así es como distinguirán ustedes quién dice la verdad ¿Y quién les miente? Así es como Dios mostró su amor por todos nosotros, enviando al mundo, a este planeta, a su Hijo, para que vivamos por la doctrina que nos enseñaría Él. Esto, queridos televidentes, se robustece en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice: mas cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, formado por una mujer y hecho siervo de la ley. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47. El primer hombre creado en la tierra es terreno. El segundo hombre creado en el cielo es el Cristo. Ese es del cielo. Los que son de la tierra son terrenos. Los que vienen del cielo son celestiales. Y Efesios capítulo 4, versículo del 9 al 11, dice así: ¿qué significa subió? El que descendió a los lugares más pequeños de la tierra. Ese que descendió es el mismo que subió a los cielos, para que desde el principio quedaran claras todas las cosas. Él es el mismo que nombró a sus apóstoles pregoneros de la ley. Seguimos con Juan, queridos televidentes, capítulo 5, versículo del 5 al 8. ¿Quién es el que vencerá al mundo? Aquel que crea que Jesús solo es el mensajero de Dios. Repito, queridos televidentes, ¿quién es el que vencerá al mundo? Aquel que crea que Jesús solo es el mensajero de Dios. Este es Jesús el Cristo, el que vino ya hecho, fíjese bien, por agua y sangre. Pongan atención a la pantalla. Por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y en el cielo son tres los que dan este testimonio: el Padre, su palabra y su reino celestial. Y en la tierra son tres los que dan este testimonio: la fortaleza, el agua y la sangre humana. ¿Recuerdan ustedes cuando comentábamos que Jesús fue hecho con la simiente de David, con semen de David, para darle forma humana? Bien. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Porque muchos mentirosos se capacitarán en el mundo, los cuales jamás les confesarán que Jesús el Cristo fue bajado y ha hecho con forma humana. Estos son los mentirosos, son anticristo. Aquel que no informa correctamente la enseñanza del Cristo no pregona a Dios. El que se esmere por comprenderla, ese no solo tiene al Padre, también tiene al Hijo. Cualquiera que se acerque a ustedes, si no les habla de esta enseñanza, no lo recibas en tu casa, ni le digas bienvenido. Porque si lo llamas bienvenido, quiere decir que apruebas sus malvados comportamientos. Judas, capítulo 1, versículo 18, queridos televidentes, a la letra nos dice: Cuando se acerque el fin de los tiempos, habrá charlatanes, se dirán conocedores de lo divino, que sólo buscarán saciar sus malvados deseos. Estos son los que se dividirán en varios grupos, círculos, células, amigos de, pues no conocen nada acerca del Señor. Hebreos capítulo 1, versículo del 5 al 6 y pasarnos al 13. ¿A cuál de sus santos dijo Dios alguna vez, mi hijo eres tú, yo te he engendrado? ¿A cuál de sus santos le dijo Dios, yo seré para él su padre y él me será a mí hijo? ¿A cuál de sus santos dijo Dios, cuando introdujo al primogénito en la tierra, y adórenlo todos los santos de Dios? ¿A cuál de sus santos dijo Dios, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos como tapetes de tus pies? ¿A cuál de sus santos? Bien. Mateo capítulo 22, perdón, versículo 41 al 46. Marcos capítulo 12, versículo 35 al 37. Y Lucas capítulo 20, versículo 41 al 44. Y Jesús le preguntó a los sacerdotes, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿Saben de quién es hijo? Y todos respondieron, de David. Y él les contestó, ¿eso creen? Entonces díganme, ¿por qué David lo llama Señor? Cuando dice, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate, hijo, a mi derecha, mientras pongo a tus enemigos como tapete de tus pies. Y dice el maestro, así es que, si David llama al Cristo como Señor, ¿cómo es que las gentes dicen que es su hijo? Pero nadie ha podido contestarse esta pregunta, ni nadie se ha atrevido a reflexionarlo desde aquel día. Y esta cita, queridos televidentes, nos quedará mucho más clara en Juan, estamos en Evangelio, capítulo 1, versículo del 1 al 15. En el principio solo era el Verbo. Y luego la gente dice, era Jesús. Permítanme decirles, queridos televidentes, ¿no recuerdan acaso qué es el Verbo? ¿Qué estoy teniendo en este instante con ustedes? ¿No estamos teniendo Verbo? ¿No estamos teniendo una plática? Entonces, por favor, si Jesús nos dijo, a esta generación solo por medio de parábolas se le darán a conocer todas las cosas, por favor, hagamos un esfuerzo para detectar qué es lo que se nos quiere decir. Entonces, si lo que estoy teniendo yo con ustedes es una plática, reflexionemos. En el principio, solo era una plática. Mas este proyecto, esta plática, más el Verbo, era con Dios. Era tratado únicamente con el Señor. El Verbo era Dios, claro, el autorizarlo solamente era de Dios. Desde el principio, este plan fue del Señor. Por este propósito fueron creadas todas las cosas. Sin Él, nada de lo que existe hubiera sido hecho. En el Señor estaba darle la vida, estaba el autorizarlo. Y ya con vida sería la luz para los hombres. porque la luz en la oscuridad resplandece, y los que viven en las tinieblas no la han recibido. También hubo un hombre enviado por el Señor llamado Juan. Este vino como testigo para informarnos acerca de aquella luz. Está hablando del Maestro. A fin de que por medio de él todos crean, y fue permitido que aquel proyecto fuera hecho un ser vivo y que viviera entre nosotros. Quienes hemos visto su carro, dice algunas versiones su gloria, es un carro digno del unigénito del Padre, porque está cubierto de brillantez y de un terrible poder. De él, Juan fue testigo, pregonando: este es del que yo les decía, el que viene detrás de mí fue planeado antes que yo. Por eso, él es primero que yo. Y esto es tan cierto, queridos televidentes, que Lucas, capítulo 2, versículo 4, a la letra dice: en aquellos días salió un veredicto de Augusto César, que toda la tierra fuera empadronada. Y todos iban a sus lugares a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, que era de Galilea, de la ciudad de Nazaret, subió con María su mujer a Betlehem. Algunos lo conocen como Belén, Betlehem, ciudad de Judea, porque él pertenecía a la familia de David. Prestemos atención. Entonces, ¿el maestro era nazareno o era betlehemita? Vamos bien, presten atención. Dice: y fueron allá a empadronarse. Queridos televidentes, creo que la mayoría de los que amablemente nos sintonizan tienen hijos. Y si no, yo les pregunto a aquellos que aún no tienen niños: ¿de verdad ustedes creen que el día del parto caminarían unas mujeres antes de dar a luz 31 kilómetros? Y eso no es todo. Yo les pregunto, si no fueron caminando, ¿los andarían en burro el mero día del alumbramiento? Bien, continuamos. Y esto concuerda con la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20. Dice Pedro: el Cristo ya había sido planeado desde antes de la fundación del mundo, pero fue mostrado en los últimos tiempos por amor a todos ustedes. Bien, ya escuchamos, queridos televidentes, afirmaciones de los personajes importantes que tuvieron la más estrecha relación con el Maestro. Ahora veamos en dónde empieza todo. Isaías capítulo 7, versículo 14, en donde el profeta dice así: el mismo Señor les mostrará la señal. Verán que una mujer virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel. Y todos nosotros nos hemos sentido satisfechos con esa versión. Miqueas capítulo 5, versículo 2, y Mateo capítulo 2, versículos del 5 al 6. Y tú, oh Betlehem, también llamada Éfrata, tú eres una ciudad pequeña comparada con los descendientes de Judá. pero de ti sobresaldrá, que quiere decir destacará, el que ha de ser guía de Israel, el cual fue engendrado desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjense, empezamos a detectar algunas incoherencias. Tú tendrás, engendrarás un hijo, parirás un hijo, ¿cómo? El que ya fue engendrado desde antes, desde la eternidad. Bien, mucha atención, vamos caminando. Si fue desde el principio, ¿cómo viene a ser apenas hace 2000 años? Lucas capítulo 1, versículo 31. Y entrando aquel varón a donde estaba la mujer, le dijo: salve. ¿Saben qué quiere decir salve? Hola. Muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se espantó, pensando: ¿pero qué clase de saludo era ese? Entonces aquel varón le dijo: no tengas miedo, porque has hallado gracia cerca, preste su atención, cerca de Dios. Por favor, cerca de Dios, porque concebirás en tu seno y parirás un hijo, a quien pondrás el nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, a quien el Señor le dará el trono de David, su padre, su pariente. Queridos televidentes, concebirás en tu seno, derecho o izquierdo. Bueno, en tu interior, ok, parirás un hijo. Todas estas incoherencias de que el maestro fue planeado desde el principio, fue engendrado desde el principio, permítanme, porque creo que ahora requiere de que nos demos cuenta de lo siguiente. Todas estas incoherencias, queridos televidentes, solo nos llevan a hacernos una pregunta. Si el mismo Jesús afirma: yo no soy de este planeta, mi reino no es de este planeta, a donde yo voy ustedes jamás podrán ir, ¿cómo se escondió? ¿O por qué motivo se escondió el origen celestial del maestro? Muy sencillo. Noten ustedes lo que siempre hemos tenido ante nuestros ojos. El sinónimo de concebirás es cuidarás. Sinónimo de seno es hogar. Sinónimo de parirás es formarás. Y el sinónimo de hijo es niño. Y mucha atención. Sinónimo de grande, poderoso. Por tanto, si los profetas, queridos televidentes, anuncian que un Mesías, que quiere decir un mensajero, vendría del cielo, y si Jesús afirma que lo es, y no solo eso, sino que precisa, y así ha estado escrito en Juan, capítulo 3, versículo 13, nadie subirá al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que regresará al cielo. Literalidad que concuerda con lo dicho por Juan. Por consiguiente, queridos televidentes, por lo que nos dice Juan, el hijo más pequeño de María, por lo que nos dice Pedro, por lo que nos dicen los más allegados a él, la cita arriba transcrita forzosamente debe leerse así: y será que cuidarás en tu hogar y formarás un niño a quien llamarás por nombre Jesús. Este tendrá poderes y será conocido como el Hijo del Altísimo, a quien el Señor le dará el trono de David. Y esto es tan cierto, queridos televidentes, que la misma María, en Lucas capítulo 1, versículo 47 al 48, dice, se van a acordar, mi alma engrandece al Señor, mi vida se llena de júbilo, porque Él ha puesto sus ojos en esta su criada. Y el sinónimo de criada también es nana. Pues jamás dijo en esta a María, yo soy la madre del Hijo de Dios. El Señor durmió conmigo. Ella no dice jamás, el Espíritu Santo estuvo en mi cama. Presten su atención, queridos televidentes, porque esto que se afirma es tan cierto que Jesús jamás la llama mamá, madre, jefa, viejita, jefecita, cabecita de algodón, mi cabecita blanca, nunca. ¿Recuerdan? Siempre le dijo mujer. Lucas capítulo 2, versículo 49. Cuando es encontrado Jesús en la casa de Dios, ya saben, algunos han dicho que es el templo de Salomón, es la casa de Dios. María le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y el maestro le responde, ¿y yo qué tengo que ver contigo, mujer? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me molestas? ¿Acaso no sabes que en las cosas de mi Padre es donde debo estar? Juan capítulo 2, versículo 4. ¿Recuerdan las bodas de Caná, queridos televidentes? María le dice, ya no tienen vino. Y el maestro le contesta, ¿y yo qué tengo que ver contigo, mujer? ¿Acaso no sabes que mi hora aún no ha llegado? Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Y mientras él aún hablaba con los que estaban, afuera estaban su madre y sus hermanos, quienes querían hablar con él. Por lo que un hombre le dijo, oye, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Pero Jesús se levanta y responde, mi madre y mis hermanos, señalando con su mano a los que estaban con él a su alrededor, dijo, estos son mi madre, estos son mis hermanos, porque sólo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y también mi hermana, y también mi madre. Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. Y Jesús, clavado en el madero, le dijo a María, ¿por qué lloras, mujer? Si ahí tienes a tu hijo. Recuerden que la Escritura dice que Juan estaba al lado de ella. Al mismo que Jesús le dice, hijo, he ahí a tu madre, consuélala. Pero eso no es todo, queridos televidentes. Esto es tan cierto que si ustedes son tan amables y prestan toda su atención, fíjense bien en Mateo capítulo 2, versículos 7 al 11. Entonces, Herodes, llamando discretamente a los magos, recuerde que el texto griego dice a los sabios, entendió de ellos exactamente, porque así lo dice, queridos televidentes, exactamente el tiempo que tenía viéndose la luminosidad. En algunas versiones habla de la estrella. Lo correcto es, el texto griego dice, una luminosidad. Y enviándolos a Betlehem, les dijo: vayan y pregunten con exactitud por el niño. Nótese que no dice por los papás, no dice por el bebé. Vayan y pregunten exactamente en dónde está el niño. Y después de encontrarlo, me lo dicen para que yo también vaya y lo adore. Y entonces, la luminosidad que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre, repito, sobre donde estaría el niño. Y entrando en la casa, no dice cueva ni pesebre, vieron al niño, etcétera. Mateo capítulo 2, versículo 16, un poquito abajito. Entonces Herodes, al verse burlado por los hombres sabios, porque ustedes recuerdan, no regresaron a informarle dónde estaba el niño, dice, al verse burlado por los hombres sabios, se enojó tanto que mandó asesinar a todos los niños que había en Betlehem y en sus alrededores menores de 2 años. Pongan atención, pues esta es la edad que el rey había escuchado de esos sabios, tenía el niño. ¿Acaso nacen niños de 2 años? Queridos televidentes, y esto que acabamos de comentar, el mismo Jesús así lo afirma en Mateo capítulo 11, versículo 11. Dice así: créanme, créanme, yo les juro que de los que nacen de mujeres, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Aunque les aclaro, el que es menor en el reino que viene de los cielos es mayor que él. ¿Se fijan ustedes, queridos televidentes? El mismo maestro dice: de todos los nacidos de mujer, no hay otro ni habrá más grande que Juan el Bautista. Él no hace referencia a él. Bien. Y Juan el Bautista así lo dice en Juan capítulo 1, versículo 15. Ya estamos en Evangelio. El que viene después de mí es antes que yo, porque fue planeado primero que yo. Y Mateo capítulo 3, versículo 11, a la letra nos dice: el que viene después de mí, está hablando Juan, es más poderoso que yo. Vamos a hacer una reflexión, queridos televidentes. Si Jesús siempre dijo: mi Padre que está en los cielos, en los evangelios, los que mencionan las epístolas, sobre todo Juan, Pedro, Judas: mi Padre está en los cielos. Y todos nosotros sabemos que nuestro Padre, tal y como el Maestro nos lo dijo, está en los cielos. Y la madre del Maestro aquí en la tierra, este señor que dice que nosotros los padres debemos de cuidar a nuestros hijos, él está en el cielo y su mujer aquí en la tierra. Yo creo que aquí ya no cabe esto de que el Espíritu Santo, no, permítame. Vámonos a la lógica. Entonces, ¿están divorciados? ¿Estaban enojados? No, queridos televidentes, prestemos atención. ¿Recuerdan que también se nos dijo que Juan el Bautista era primo de Jesús? ¿Sí se acuerdan? Ay, queridos televidentes, Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Y al día siguiente, cuando Juan vio que Jesús venía a él, dijo: miren, él es el Cordero de Dios. Este es del que yo les dije: después de mí viene un varón. ¿Se acuerdan que este es un término dado solamente a los seres del cielo? Y dice así: viene un varón, el cual fue planeado antes que yo. Yo no lo conocía. Fíjese bien, yo no lo conocía. Mas para que fuera mostrado a Israel, por eso es que he venido yo bautizándolos con agua, para que todos identifiquen quién es él. Y Juan dijo: yo vi cómo una fortaleza descendió del cielo, mas aquel, perdón, dice, como descienden las aves, y se colocó sobre él. Y dice nuevamente por segunda ocasión: yo no lo conocía. Mas aquel que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender la fortaleza y que se coloca sobre él, este es el que los enseñará con la sabiduría divina. Hay algunas versiones que dicen con el Espíritu Santo. Es el que los enseñará con la sabiduría divina. Y yo lo vi, y por eso es que doy prueba que este es el Hijo de Dios. Queridos televidentes, sé cómo se sienten, pero sé que esto les está impactando, pero presten atención. Esto nos da oportunidad de darnos cuenta que lo que se nos ha dicho no concuerda con lo escrito. Así es que hemos sido nosotros los que hemos dado por cierto solo lo que hemos escuchado, y como verdadero lo que en las paredes vimos pintado. 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo del 6 al 10. Es muy justo que Dios haga pagar con sufrimiento a todos aquellos que hasta hoy los afligen, a todos ustedes y a todos los que vivirán apenados, darles la tranquilidad para que cuando aparezca Jesús el Cristo en el cielo con los santos de su fortaleza y con sus ángeles en medio de llamas de fuego, se les dé el pago a los que no quisieron reconocer al verdadero Dios, ni guardaron su ley, ni obedecieron la doctrina del Cristo. Ellos serán castigados con eterna ruina ante la presencia de Dios y la resplandeciente brillantez de su fortaleza, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos y para hacerse admirable en aquel día por todos los que sí creyeron. Efesios capítulo 4, versículo 14. Ya no nos comportemos como niños indecisos, dejándonos llevar de un lado para otra, para otro. ¿Recuerdan ustedes? Ven, vamos, allá está con nosotros. Ya no nos comportemos como niños indecisos, dejándonos llevar de un lado a otro por las enseñanzas malignas de aquellos hombres que nos engañan astutamente para hacernos vivir en el error. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Jamás piensen que yo he descendido para hacerlos vivir en paz. Esto lo dice el Maestro, queridos televidentes. No he venido a traerles la paz, yo les he traído la guerra. porque he producido la discordia del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Porque créanme lo que les digo, los enemigos del hombre son los de su propia familia. Para todos aquellos que tan amablemente nos dicen en sus correos, es que ahora, cuando yo le dije a mi familia acerca de esto, unos dicen, mi madre me corrió. Otros nos comentaron, nos dijeron nuestros padres que no regresáramos a su casa. Entonces, benditos ustedes, porque en ustedes se confirma lo dicho por el Maestro Jesús el Cristo, cuando nos dijo, ¿de verdad quieren seguirme? ¿De veras? Porque tendrán que renunciarse a sí mismo. Tendrán que dejar a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos. Tomen su cruz, vamos, y síganme. Bien, queridos televidentes, Mateo capítulo 24, versículo 30 al 31. Y al final de los tiempos se distinguirá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se avergonzarán todos los habitantes de la tierra por lo que adoraron. Cuando vean que el Hijo del Hombre desciende del cielo sobre unas nubes en un enorme y poderoso carruaje y con una voz como salida de una bocina, enviará a sus ángeles para recoger de todos los rincones de la tierra a ustedes, sus escogidos. Porque así lo dijo Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 24. Todo aquel que busque salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa mía, les juro que la salvará. Ven, vamos. ¿Y qué nos dicen? ¿Qué nos dicen, queridos televidentes? Por la gracia estás salvo. Por la gracia tienes ya ganada la vida eterna. ¿Esa es una oferta? ¿Esa es una promoción? Que no cualquiera está dispuesto a dejar ir. Pero todos ellos se olvidan que el Maestro dijo, el que busque salvar su vida, y peor si es a cambio de cooperaciones o limosnas o diezmos, aquel que busque salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa mía la salvará. Lucas capítulo 9, versículo 26, y dijo Jesús, todo aquel que se avergüence de mi origen, ¿cuál es su origen, queridos televidentes? ¿Celestial? ¿Verdad? Imagínense, ¿cómo va a ser un marciano? Todo aquel que se avergüence de mi origen celestial y de todo lo que les he dicho, yo también me avergonzaré de él cuando regrese en mi carro en el reino de mi Padre con todos los santos en sus ángeles. Lucas capítulo 21, versículo 27. Entonces los hombres verán al Hijo del Hombre que bajará del cielo en una nube con terrible poder. Para aquellos que digan, le estás inventando, dice, con terrible potestad, por favor, cheque el diccionario, ¿sí? Es sinónimo de poder. En su gigantesco, sinónimo de grande, aparato, sinónimo de magnificencia. Juan capítulo 3, versículo 12 al 13, y dijo Jesús, si les he dicho cosas terrenas y no me creen, menos me creerán si les platico de las cosas del cielo. Porque el único que ha subido al cielo es el que fue bajado del cielo. El Cristo que estará en el cielo aún al día de hoy, queridos televidentes. Juan capítulo 3, versículo 18 al 19. El que crea en él no se condenará, mas el que no crea ya está condenado, porque no creyó en el origen celestial del unigénito Hijo del Señor. Y la condena es porque Él descendió a la tierra a dar la luz, pero los hombres amaron más la oscuridad. Por eso todo lo que hacen está mal. Juan capítulo 3, versículo 31 al 36. El que viene de arriba es superior a todos, porque del cielo viene. El que es de la tierra, terrestre es, y todo lo que habla y ve es terreno. Por eso lo que en el cielo vio y escuchó, ¿quién? ¿El maestro? Esto fue lo que nos dijo, mas nadie quiso escucharlo. Aquel que asimile esta disciplina, este comprobará que el Señor es verdadero. Él fue enviado por el Señor y solo repitió las palabras del Señor y sin medida. Aquel que crea en el origen celestial del Hijo tendrá vida eterna, mas el que no crea en el origen celestial del Hijo no verá la vida, sino que la furia de Dios estará sobre él. Juan capítulo 6, versículo 38. Y dijo Jesús: Yo he descendido del cielo, pero no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6, capítulo 6, verso 62. Y dijo Jesús: Lo que les he dicho los escandaliza. Pues, ¿qué dirán cuando vean al Hijo del Hombre que sube nuevamente a donde estaba primero? Juan capítulo 7, versículo 33. De hoy en adelante me buscarán, mas no me encontrarán, porque donde yo estaré, ustedes jamás podrán ir. Juan capítulo 8, versículo 14, versículo 21 y versículo 28. Ustedes no saben de dónde vengo y a dónde voy. Yo sí sé de dónde vengo y a dónde voy. Cuando me vaya, ustedes me van a buscar. Cuidado, ¿eh? ¿En dónde lo andamos buscando? Mas por ese pecado morirán. ¿Cuál es el pecado? Andarlo buscando de un lado a otro, siendo que Él está ahí arriba y nos lo está diciendo. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, entonces entiendan que soy yo. Juan capítulo 8, versículo 42. Y dijo Jesús: Si de verdad ustedes amaran a Dios como su Padre, créanme que me amarían, porque yo he salido del carruaje de Dios para venir a ustedes, pues no he venido por mi voluntad, fue Él quien me envió. Juan capítulo 16, versículo 27 al 28. Creyendo fielmente que yo fui creado en la fortaleza de Dios, en el carruaje del Señor, y que de ella salí para bajar al mundo, nuevamente dejo este mundo, dejo este planeta, para regresar al carruaje, al reino de mi Padre. Juan capítulo 17, versículo 5. Y dijo Jesús: Ahora, Padre, hazme santo y llévame junto a ti en aquella fortaleza en la que ya me tenías contemplado antes de la creación de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36 al 37. Y dijo Jesús: Mi reino no es de este mundo, no es de este planeta. Si yo fuera de aquí, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora entienden que mi reino no es de aquí. Y dijo Jesús: como tú dices, así es. Yo soy rey. Yo para esto fui creado. Y para esto he descendido a este mundo, a este planeta, para darles una muestra de cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad, queridos televidentes? La que ya vemos surcar nuestros cielos. Todo aquel que busca la verdad presta atención a lo que yo digo. Y queridos televidentes, solo en vía de ilustración, Otros libros al respecto dicen, en el caso muy concreto del Corán, porque muchos de ustedes tienen acceso a él, en la Sura 3, versículo 40 al 44, dice así: un día los santos de Dios dijeron a María, Dios te anuncia su verbo. ¿Qué quiere decir? Dios te dice su proyecto. Se llamará el Mesías, Jesús, ilustre en este mundo y en el otro, y uno de los familiares de Dios, pues hablará a todos los seres humanos. Corán, Asura 5, versículo 19. Los que dicen que Dios es el Mesías y que es hijo de María, ellos son infieles. Corán, Asura, capítulo 5, versículos 76 al 77. Infiel es aquel que dice, Dios es el Mesías, hijo de María. ¿Qué no el mismo Mesías dijo de sí mismo? Oh hombres, adoren a Dios, que es mi Señor y el suyo. A todo aquel que asocia a Dios otros dioses, Dios le prohibirá la entrada en el jardín, y su mansión será el fuego. Los perversos no tendrán socorro que esperar. Infiel es aquel que dice, Dios es el tercero de la Trinidad, en tanto que no hay más Dios que el Dios único. Si no cambian, en verdad, un castigo muy doloroso les vendrá. Vamos a escuchar estas palabras de Jesús en esta reflexión. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Queridos televidentes, no olviden que la retransmisión de este programa la puede seguir en www.ultimaadvertencia.com, en donde además los invito a que vean todas nuestras publicaciones. Créanme, es un complemento para esto que ustedes tan amablemente nos hacen el favor de ver y se maravillarán. Está por llegar con nosotros el astrónomo don Fernando Correa. Sería mucho pedirles que lo escucharan por lo siguiente: el Vaticano acaba de dar una declaración acerca del amartizaje allá en el planeta seguido de la Tierra. Creo, queridos televidentes, que lo que nos va a comentar va a terminar por robustecer que todo esto de la cuestión religiosa se va a empezar a desmoronar. Próximo programa, los hechos más relevantes en el Nuevo Testamento. Amables televidentes, por hoy es todo. Sé cómo se sienten, no se preocupen, pero no se puede hablar de amor si no se conoce el dolor. Bienvenidos a la libertad. Hasta entonces.